La evaluación de la actividad anterior fue muy buena. Problemas de conectividad tenemos, pero generalmente los videos quedaron arriba en la nube y quedaron bien. Y estuvo bien bueno, estuvimos bien contentos y contentas por todo lo que pasó, porque mucha gente del sur nos dijo que, oh, qué bacán esto, la gente de aquí de Santiago también, oh, qué bacán esto. Nos llena de como del corazón y bacán. Y la proyección es hacer varios ciclos, y no tan solo con nosotros, porque podíamos repetirnos el plato, pero no, ahora el nuevo ciclo viene con cantantes, músicos y músicas totalmente diferentes al ciclo anterior. Y la idea es la difusión, esa es lo importante de esto. Eso, nada más, muchas gracias.